En contacto con Adrián Saavedra, dueño de el gimnasio del Lawn Tennis Cañuelas, y lo pasamos a saludar. Adrián, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Martín Campuzano y Manuel Caimi te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están ustedes? Acá bien, gracias a Dios, y con esta buena noticia que nos acaban de dar, que no sé si era tan esperada, porque viste que somos de los pocos municipios que lograron. La verdad que eso hay que agradecerlo, que se han esforzado y desde el primer momento estuvieron dándonos una mano, y bueno, y somos de los primeros municipios que estamos abriendo, así que contento por el momento. Primero que nada eso, ¿no? La alegría de saber que después de tanto tiempo cerrados, el lunes van a poder abrir nuevamente. Sí, ayer se firmó el decreto y bueno. Y hoy se pedían las autorizaciones, al menos acá, porque yo no había optado por la modalidad al aire libre, ya que el tema de musculación es más complejo, la gente necesita máquinas, más allá de que podíamos brindarle toda la cantidad de peso necesaria y todo, al aire libre, no, sin máquina la musculación no se logra. Claro. Y en ese aspecto, el hecho de abrir, me imagino que debe generar una alegría. Pero ¿cuáles son las medidas o las formas en las que van a poder el lunes abrir las puertas? Sí, la alegría es más o menos proporcional a la responsabilidad que requiere la apertura, ¿no? Porque, bueno, el protocolo en síntesis es más o menos como el de todos los lugares. Existe el distanciamiento entre máquinas, todo lo que es aeróbico. Nosotros optamos por ponerlo fuera del salón. ¿Por qué? Porque yo particularmente quiero que todo lo que sea en el interior tenga barbijo, la gente use tapabocas, para extremar el cuidado, ¿no? Y bueno, y después, bueno, distancia, sanitizar las máquinas, uso de tapabocas, reserva de turnos, declaración jurada, se toma la temperatura al ingresar, se extreman las medidas, porque imagínate que el espacio cerrado, si bien acá contamos con toda la ventilación, ya que el lugar es todo ventana, si conocen el lugar saben que todo el frente y los costados, es solo columna, todo lo demás es ventana, entonces tenemos esa ventaja acá, la circulación de aire es fabulosa. Adrián, ¿y vas a poder utilizar todos los equipos, todas las máquinas, ya sea entre el espacio que tenés afuera y adentro, o quizás alguna máquina por una cuestión de espacio no la vas a poder utilizar? No, voy a poder usar, gracias a Dios, cuento con el espacio, te digo que esa es una de mis mayores alegrías, de que cuento con el espacio suficiente como para tener todas las máquinas para todos los músculos. Lo único que tuve que bueno, saco lo que es aeróbico y después me quedó espacio para hacer todo los músculos, de piernas todas las máquinas, de pecho todas las máquinas, de espalda todas las máquinas, mancuernero, todo, viste, posadisco, bueno, todo entró perfectamente, de hecho hasta me sobró un lugar, pero prefiero que me sobre. Las máquinas que estaban repetidas las saqué. Me quedo. La verdad que gracias a Dios el espacio me dio para todo. Por eso es mi alegría también. Adrián, buenas tardes. ¿Cómo te va? Manuel te saluda. Hola, ¿cómo estás? Todo bien, por suerte. Y cuando hablas de sacar las máquinas, ¿qué implica? ¿Las sacás y cuando termina la jornada las volvés a meter o las vas a tapar y las dejás a la intemperie? No, todo lo que es, lo que va al aire libre, que es bicicleta, es tablas de abdominales, todo eso sale y al finalizar el día se ponen a resguardo por el tema del mantenimiento. Imagínate, las máquinas ahora están carísimas, todas las máquinas, entonces hay que tener un cuidado especial. Claro, me imagino. Y cuando hablabas respecto al tema del protocolo, que es muy semejante al que ya conocemos, quizás desde lo individual, ¿no? Aquel que debe llevar su propia toalla, que debe llevar su propio alcohol en gel, si se quiere, también el agua. Ahora, desde el establecimiento, desde el servicio que brindás, ¿cuáles son los elementos para higienizarse que vas a brindar y cómo es el protocolo en sí si uno quiere ingresar al gimnasio? Primero se ingresa con turno previo. Tenemos la alfombra sanitizante, en el cual tenés que limpiarte los pies antes del ingreso. Tenemos, yo particularmente voy a brindar acá, yo tengo un cupo de 10 personas, por el espacio que tengo puedo 10 personas, me alcanza el máximo, gracias a Dios, y ojalá lo logre, que vengan todos, que poder llenar el cupo. Y sí, tengo previsto un kit individual con sanitizante para cada persona que venga. Y esto, bueno, es personal de limpieza que va a estar, tenemos las máquinas que van a estar señalizadas, la máquina que falta sanitizar, cuando termina el alumno se le va a poner el cartel de que está sin sanitizar, entonces no se va a utilizar, y cuando está sanitizada se pone el cartel que sí se puede usar, todo eso se lo va advirtiendo a la persona que ingresa. A ver, entonces, para ordenar un poquito y para aquel que quiere volver a empezar o que está interesado en querer iniciar lo que es el mundo de la musculación y el gimnasio. El procedimiento, uno va, ingresa, por lo tanto, si este movimiento constante que suele haber en los gimnasios, donde uno termina con una máquina y se pasa a la otra automáticamente, no se puede hacer por el hecho de que si no se desinfectó la máquina por la persona anterior que estaba, aquella que viene como próxima no puede utilizarlo, ¿es así? Claro, efectivamente. La máquina va a ser así. Vos vas a ingresar, vas a usar tu máquina, vas a hacer la cantidad de series que debas hacer, la vas a hacer permaneciendo en la misma máquina. No jugar con el teléfono, mensajito de texto, nada, porque después de eso, entonces vos vas a terminar, y una vez que terminás, te vas a levantar, se va a limpiar la máquina, y después recién puede ingresar otra persona a la misma máquina. Pero se va a utilizar por máquina. Vos vas a tener el sector espalda, vas a hacer todo espalda. Están todas las máquinas de espalda en el mismo espacio, en el mismo sector, perdón. Y vos vas a ir a ese sector y vas a ir utilizando todas las máquinas. Terminas tus series y te vas a la otra máquina. Terminas en esa máquina, así sucesivamente. Claro. A quien le toque pierna, tocará todo el sector de pierna. A quien le toque pecho, el sector de pecho. Y cuando hablamos de los turnos y de que haya al mismo tiempo 10 personas, tampoco va a haber esta libertad de poder entrar al gimnasio cuando se quiere y mucho menos irse. ¿Cuánto van a ser los turnos? ¿De una hora? Los turnos van a ser de una hora con media hora de limpieza, de intervalo para limpieza. Bien, para limpiar y desinfectar. El establecimiento se va a tomar media hora, termina el turno y se toma media hora para sanitizar todo. Más allá de que cada persona que venga va a tener su sanitizante que se le va a brindar acá, va a tener todos sus elementos, más allá de eso se toma media hora para la sanitización completa, el sector es en común y todo. Adrián, ¿en cuanto al horario se han puesto de acuerdo entre todos los colegas para decidir uno o los horarios los van a manejar ustedes? Los horarios, no, los horarios están establecidos, son los horarios que se le permiten a los comercios. Yo voy a tratar de hacer de punta a punta, imagínate. De 8 a 22, ¿no? A ver, si no lo tengo para acá, pero creo que es así, 24, sí. Me parece que eso, 22 o 24, mira, no. Pero yo antes tenía hasta las 22, así que... Claro. Aparte como se hace más complejo con el tema de los turnos y todo... Cuanto mayor amplitud horaria, mejor. También otro tema importante, quizás sin dar números, Adrián, pero por ejemplo ayer hablábamos con la gente del fútbol y nos hablaba de lo que va a salir por persona a jugar al fútbol. Va a tener un incremento, lógico, porque necesitan recuperar plata, porque en estos más de 7 meses que han cerrado las puertas han atravesado la situación haciendo malabares. ¿Cómo es tu caso en respecto a lo que la gente va a tener que abonar? Seguramente que hay muchos gastos en cuanto a lo sanitario. Sí, hay gastos, eso te sume gastos extras. Pero bueno, nosotros vamos a tratar de que los malabares sean compartidos, ¿viste? Que no solo, porque también entendemos la problemática de la gente, más allá que nosotros estuvimos 7 meses cerrados, pero la gente también se quedó sin trabajo, la plata ya no es la misma que la que cobraba, si bien el que mantiene el trabajo y poder adquisitivo no es el mismo, así que, viste, vamos, ahí, los malabares vamos a tratar de que sean compartidos y no cargarle todo. toda la gente. Sí, además de que los gimnasios, quizás a diferencia de las canchas es algo que uno alquila en el momento, lo paga y listo. El gimnasio uno suele tener una rutina para ir, ya sea dos o tres veces por semana. Por lo tanto, te pregunto, Adrián, ¿va a existir la posibilidad de reservar turnos en determinados días para ir siempre? ¿O tenés que uno debe estar atento para poder ir a reservar el turno que quiere? Y en base a esto, ¿cómo va a ser el pago? Porque es diferente cuando vas dos veces por semana a cuando vas tres. No, es tres veces y es el y con turno previo. No se puede, según protocolo, son turnos fijos. Son turnos. La gente, vos venís y estás el mes. Vamos organizando los turnos, pero no es que tenés que estar esperando, no es que va a haber gente haciendo fila por si falta uno, no. Si te faltó alguien, no se va a poder. Vos tenés que tener preestablecido todos los turnos. Tengo una planilla con los turnos que voy a ir dando, que de hecho todavía no estoy dando ningún turno hasta que pasó esto hoy y empiezo. Mañana voy a permanecer acá en el club para quienes quieran venir y ya reservar su turno. Aparte así ven el espacio, porque mucha gente tiene miedo todavía. Entonces que vengan, vean el espacio, que vean que existe una distancia, que existe ventilación, que le estamos brindando todo para que estén tranquilos y nosotros también, porque tenemos que cuidarnos, porque esto así tanto nos costó, tanto se jugaron por dejarnos abrir, viste que hay que extremar los recaudos y que vengan tranquilos, cuidarnos y que se cuiden. Ese es el gran secreto, no hay otra vuelta. Claro, exactamente. Y cuando hablas desde lo monetario, lo hablaste desde el usuario, el consumidor, y te pregunto por vos, ¿te va a representar un gran costo llevar adelante este protocolo y comprar lo requerido, lo necesario para que la gente se desinfecte al momento de ingresar? Se te insume un gasto, pero si nos tenemos que adaptar y ya te digo, tenemos una ventaja con respecto a otras actividades. A otros lugares tenemos la ventaja de que podemos abrir. ¿Sí? Y eso ya es mucho. Claro. Entonces, tener esa ventaja, después los gastos, y bueno, todo negocio, cuando vos emprendés, sabes que tenés algún costo y tenés, viste, te puede ir mejor, peor, ¿viste? Está dentro de lo que uno sabe que puede pasar esto. No, viste, es un gasto que, bueno, hay que hacerlo, y ya te digo, y tenemos la suerte de que podemos abrir. Y ya pensando para la semana que viene, ¿vos vas a abrir a partir del lunes, es así? A partir del lunes, acá vamos a estar. ¿Ya tenés reservas? ¿Ya hay gente por lo menos que está preguntando para ver de volver? Sí, ya, me están volviendo locos porque yo pasé mi WhatsApp, ese es mi teléfono particular. Algún simpático 11:30 de la noche me pregunta. Claro, decir que desde que se inventó la lunita a las 11:30 no se escuchan los mensajes. Claro, sí. Pero... No, sí, la gente me pregunta, gracias a Dios, y la gente está interesada. Aparte, el lugar es inmejorable, este lugar es inmejorable. Adrián, muchísimas gracias por el tiempo y la disponibilidad. No, por favor, gracias a ustedes por permitirme que de paso se conozca mi lugar. Sí, podés decir dónde estás, si querés. Estamos en el Lawn Tennis Cañuelas. ¿Y cómo se puede contactar con vos para reservar? Mira, yo voy a dar... hasta que me manden mensajes hasta antes que aparezca la lunita a las 10, es 116-238-0429. Ahí estoy, me mandan mensajes ahí, o mañana después de las 4 de la tarde voy a estar acá en el predio, para quien quiera venir a reservar. No hay ningún problema. Tengamos mucha demanda. Espero que sí, ya por mensaje tengo demasiada, por eso el que quiera venir, que no se lo pierda, que quedan pocos lugares. Bueno,